Sección 1 de Poesías por José Batres Montúfar. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Poesías por José Batres Montúfar. Las falsas apariencias. Si me dicen que el sol, que por el cielo, describir un gran círculo se mira, camina en torno de él con raudo vuelo, ¿cómo sé que la tierra es la que gira sobre sus mismos polos sin recelo? Digo que lo que dicen es mentira, aunque la vista así lo represente. ¿Por qué? Porque el discurso lo desmiente. Si sumerjo en un líquido una caña y la veo quebrada desde afuera, entonces digo que la vista engaña, porque sé que la caña estaba entera. Si encuentro al regresar de la campaña a mi mujer con un galán cualquiera, en alguna no lícita entrevista, digo también que me engañó la vista. Pues mal pudiera una mujer honrada, siendo yo su legítimo marido, recibir a un galán en su morada, dando al diablo mi honor y mi apellido. Antes creyera yo tener turbada la vista y el olfato y el oído, que creer que mi casta y digna esposa fuese capaz de semejante cosa. Y todo el que se precie de prudente debe pensar lo mismo que yo pienso, si quiere tener paz entre la gente, como voy a probarlo por extenso, con un suceso de don Juan del Puente, contrabandista, rico y muy propenso a la desconfianza y a los celos, a que debió mil llantos y desvelos. Don Juan frecuentemente se ausentaba, de casa de repente aparecía, sin anunciar jamás cuándo marchaba y mucho menos cuándo volvería, porque en el fondo él mismo lo ignoraba, y era la causa de esto que tenía, fincado su comercio en ir comprando sedas, tabaco y ron de contrabando. Compraba muy barato en el camino, y por un extravío conocido, traía el cargamento a su destino, y a medianoche entraba lo escondido a la tienda de un socio su vecino, de la cual se pasaba sin ruido a su mansión por una angosta puerta que había allí tras un tapiz cubierta. Hubo siempre y habrá contrabandistas que al gobierno defrauden sus caudales, a pesar de los guardas, de los vistas, los administradores, los fiscales. Inútilmente los economistas, con su ciencia y sus fórmulas legales, el medio de evitarlo van buscando. Mientras más leyes hay, más contrabando. Y yo de sopetón, sin que se entienda que en materias que ignoro me entrometo, a la dificultad hallo la enmienda y la quiero callar con el objeto de colocarme al frente de la hacienda. Cuando lo obtenga se sabrá el secreto, que en reserva, sin tropas y sin balas, consiste en suprimir las alcabalas. Caray, desventurada patria mía, con razón barre el polvo tu diadema, con razón tu existencia es agonía, con razón tu destino es anatema. ¿Por qué no dejas la fatal porfía? ¿Por qué no abjuras el mortal sistema de hacer que el sabio en un rincón se oculte y en la inacción su mérito sepulte? El brillo de tu gloria vi empañado por los traidores que tu seno encierra, y vi escupir en tu blasón dorado, y vi de hollar tu pabellón por tierra. Más de un gobierno, más de un diputado, en vez de hacerte bien te hicieron guerra, y quisieron pintar, oh escarnio crudo, lagartos y colmenas en tu escudo. El nombre de la patria me enardece, porque la adoro estando persuadido de ser ella quien menos lo merece, de cuantas patrias hay, habrá y ha habido. Mas como otra no tengo, me parece, que debo amarla como el ave al nido, y a los diablos me doy si considero que la quieren vender al extranjero. Cual nubecilla a discreción del viento, o cual barca a merced de la laguna, así vagando va mi pensamiento, sin que pueda fijarse en cosa alguna. En mis lectoras sí, que ni un momento las sé olvidar, mas tengo la fortuna de que aunque a veces al turbión sucumbo, tornó a seguir el primitivo rumbo. Una noche que a casa regresaba, nuestro contrabandista muy contento después de acomodar lo que llevaba, acercóse al tapiz y con gran tiento quitó la llave, levantó la aldaba, abrió la puerta, entróse en su aposento y se llegó a la cama de su esposa, que era una morenilla deliciosa. «¿Cómo duerme?», decía, «¿cómo duerme? Mi hermosa, mi querida mariquita. ¿Cuál demuestran su ardor para quererme? Los suspiros que da, lo que se agita. Grande es el gusto que tendrá de verme y de darme un abrazo, pobrecita. Y te adoro también, querida mía, más que el Inca adoró la luz del día». Decir esto, quitarse su capote, inclinarse a besar la esposa amada y dar un furiosísimo rebote, cosa fue casi a un tiempo ejecutada. ¿Y por qué? Porque dio con un bigote, en lugar de la boca delicada, de su cara a mitad, y oyó un bufido al resuello de un toro parecido. Se deduce de aquí por consecuencia que el galán que a una cita se prepara debe tener presente la advertencia de no llevar bigotes en la cara, ni botas que rechinen. La experiencia, junto con la razón, nos lo declara, y por eso mis bellas compatriotas detestan los bigotes y las botas. Cuando una jovencilla por el prado vaga cortando y recogiendo flores, puesta la mente ajena de cuidado en el dichoso fin de sus amores, si al cortar un pimpollo salpicado de varios y bellísimos colores toca un áspid oculto a la doncella, se asusta el áspid y se asusta ella. Pero más se asustó don Juan del Puente y el dueño del bigote malhadado, que en el supuesto de que estaba ausente, en su lugar habíase acostado. ¿Cómo se quedaría el delincuente al sentir aquel beso tan bien dado? Y el bueno de don Juan, por vida mía, pensad un poco cuál se quedaría. Ardía en un rincón del aposento un angosto candil con débil llama, del cual don Juan se apoderó violento y lo acercó a la orilla de la cama. Miráronse las caras un momento, los suspensos rivales y la dama, sin decirse palabra, como muertos, con los ojos extáticos y abiertos. El marido por fin habló primero, con furor dirigiéndose al amante: «¿Qué hace usted en mi casa, caballero?». Y aquel volvió su estúpido semblante, porque era un animal, un majadero, a la dama que estaba allí delante, con turbación y duda manifiesta, como quien le consulta la respuesta. Yo digo que don Juan estaba loco, al preguntar al otro que venía, a buscar a su casa, ved un poco, si es fácil acertar lo que quería, es como preguntar a un pez, a un troco, que busca por el agua, niñería, o que busca en los bosques un camello, ¿qué hace usted en mi casa? ¡Qué resuello! Repitió la pregunta el impaciente, don Juan con voz sonora a su enemigo, diciéndole, canalla, últimamente, ¿responde usted o a responder le obligo? ¿Qué hace aquí? Y el amante balbuciente, díjole, eso es lo mismo que yo digo. ¿Qué hago yo aquí? Yo mismo no lo sé. Pues yo, dijo don Juan, se lo diré. Y echando a su mujer una mirada, con los ojos de tigre que tenía, crujió los dientes y sacó la espada. En vano le juró doña María que no le habían ofendido en nada, que era equivocación, que no sabía que estuviese aquel hombre allí cubierto. Y el del bigote le decía, es cierto. La astuta dama, en medio de su apuro, discurría por cientos las mentiras. Mira que es todo falso, te lo juro, le decía a don Juan, calma tus iras. Es falso eso que piensas, te aseguro, que no es más de apariencia lo que miras. Perezca yo si miento en un cadalso. Y repetía el del bigote, es falso. Mira, querido Juan, que yo ignoraba que aquí se hubiese este hombre introducido. Tal vez quedó la puerta sin aldaba, o yo no sé por dónde se ha metido. Y el hombre del bigote replicaba, tal estaba asustado y aturdido. Es cierto, dice bien doña María, puesto que yo tampoco lo sabía. No niego que tuviese fundamento don Juan para pensar alguna cosa que pudiera entenderse en detrimento del honor y pureza de su esposa. Pero, ¿qué más quería aquel jumento que verla asegurar toda llorosa que el hombre se introdujo sin su anuencia? ¿Podría estar más clara su inocencia? Pues no, señor, el terco del marido se arrojó sobre el hombre del bigote, tirándole un revés que a no haber sido porque topó la espada en un barrote, sin remedio le deja allí tendido. Mas él hurtóle el cuerpo y dando un bote, y saltando por cima de una banca, corrió a la puerta y agarró la tranca. Con tranca el uno, el otro con espada, trabaron un combate semejante, en el tajo, el revés y la estocada, al que suelen contar del elefante, con aquella su trompa ponderada, contra el cuerno que tiene hacia adelante, su rival el feroz rinoceronte, cada vez que se encuentran en el monte. Al patio se salieron con presteza, lidiando cuerpo a cuerpo y brazo a brazo, iguales en la fuerza, en la destreza, en el valor y en el desembarazo, el del bigote al fin con gran fiereza, en una pierna le acertó un trancazo, a don Juan que le trajo medio mudo, a tierra y se largó por donde pudo. Yo me acuerdo allá lejos de una cosa, y es que don Juan, ya ciego del un ojo, muy viejo, con la frente muy canosa y algunas hebras de cabello rojo, tenía tienda frente a Santa Rosa, usábanle llamar don Juan el Cojo, y arrugaba la cara todavía cuando algunos bigotes descubría. Así que vio correr al del bigote, se fue arrastrando en busca de madama, la cual no estaba armada de garrote, mas ya don Juan no la encontró en la cama, porque cogió la ropa y el capote del galán y, si creemos a la fama, se escapó por la puerta de la tienda. Dios la lleve con bien y la defienda. No digo yo que siempre que estén juntos, un mozo y una joven en un lecho, se ocupen solo en discutir asuntos de historia, de moral o de derecho. Todo tiene sus comas y sus puntos, mas no se debe asegurar un hecho si no es que de tan claro y de tan llano se toque, como dicen, con la mano. Porque a veces engaña la apariencia, y yo he visto ocasiones repetidas aparecer culpada la inocencia con pruebas alteradas o fingidas. Mas en teniendo un poco de paciencia, dichas pruebas se encuentran desmentidas, cual verbigracia en el siguiente caso, que por final referiré de paso. Al entrar en mi casa cierto día, vi a mi mujer en brazos de un extraño, o se me figuró que la veía, mas ella es incapaz de mal tamaño, y así luego pensé que aquel sería, como son otros muchos, un engaño, de los ojos turbados, y al instante me puse entrambas manos por delante. Y así que me los hube restregado, por 5 o 6 minutos de seguida, vi a mi mujer sentada en el estrado, sola y en su labor entretenida. ¿Qué tal si yo me hubiera gobernado por la vista falaz y fementida? ¿En qué viene a parar mi matrimonio, mi casa y mi mujer? En el demonio. Y así vuelvo a mi tema y aconsejo que imiten mi conducta los casados, que no se quieran ver en el espejo de don Juan tras cornudos apaleados. A vuestro juicio y discreción lo dejo, lectoras de ojos bellos y rasgados. Don Juan del Puente quiero que me llamen, si no aprobáis vosotras mi dictamen. Fin de sección 1.